Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes. Como siempre, en la frecuencia de Radio Universidad, de 10 a 11 de la noche. Aquí estamos, tras el cristal, encargándose del control Elena Villegas, y hablándose ahora ante el micrófono Alberto Sansegundo, responsable también del guión del programa. Quienes nos escuchasteis la semana pasada recordaréis que dedicamos el programa en su integridad a Sefarad, una de las más notables novelas de Antonio Muñoz Molina. Y ello es así porque hemos querido aprovechar la muy cercana entrega de los premios Príncipe de Asturias de 2013, que en su modalidad de letras han recaído en el escritor y académico jienense, para celebrar nuestro particular homenaje a un autor que siempre me ha interesado, desde un ya lejano 1987, en que leí deslumbrado Beatus Ille, una primera novela que, aparte de su brillantez literaria, está muy unida sentimentalmente a algunos importantes episodios de mi vida. Pero centrándome en Sefarad, que es, como digo, el libro que hoy nos ocupa, era tan grande el interés que su lectura me despertó en su momento, y tantas las ideas, las reflexiones, las impresiones, las sugestiones que había suscitado en mí, que no me podía resignar a ofreceros una única emisión sobre él. Por tanto, hoy, al igual que hace una semana, todos los textos, como siempre llenos de vida, de ilusión, de tristeza, de pasión, que van a aparecer en el programa, estarán extraídos de dicha novela y aparecerán envueltos, como siempre, entre melodías muy dulces y emotivas, llenas de encanto y sensibilidad, que os permitan degustarlos como merecen y os despierten el interés por leer el libro en su totalidad. Espero que disfrutéis del programa. Tantas veces he visto a alguien en quien parece que se produce de golpe un cambio cuando decide contar algo que le importa mucho. La historia, la novela de su vida. Alguien que da un paso y suspende el tiempo real del presente para sumergirse en un relato. Y mientras habla, aunque lo haga urgido por la necesidad de ser escuchado, mira como si se hubiera quedado solo. Y el interlocutor no es más que una pantalla de resonancia, si acaso la delgada membrana en la que vibran las palabras del narrador. Nunca soy más yo mismo que cuando guardo silencio y escucho, cuando dejo a un lado mi fatigosa identidad y mi propia memoria para concentrarme del todo en el acto de escuchar, de ser plenamente habitado por las experiencias y los recuerdos de otros. While the whole wide world is fast asleep, you lie awake and think about that girl, but never ever think of counting sheep. Lesson, you'd be hers if only she would call. In the wee small hours of the morning, that's the time you miss her. Learned its lesson, you'd be hurt. now you're miserable. That's the time you miss her most of Aprendí en Pascal que los hombres casi nunca viven en el presente, sino en el recuerdo del pasado o en el deseo o el miedo del porvenir, y que todas las desgracias le sobrevienen al hombre por no saber quedarse solo en su habitación. I hear ya, grab a Durante unos segundos, un sabor o un olor o una música de la radio o el sonido de un nombre te hacen ser quien fuiste hace 30 o 40 años, con una intensidad mucho mayor que la conciencia de tu vida de ahora. Eres un niño asustado en su primer día de escuela, o un chico con la cara redonda y los ojos huidizos y una sombra de bigote sobre el labio superior. Y cuando miras al espejo, eres un hombre de 40 y tantos años que empieza a tener el pelo entreverado de canas y en quien nadie puede encontrar rastros de una cara infantil. Do you remember our innocent eyes? Do you remember how we believed their lies? It's so easy to believe a lie. Six hands together in a circle of love under the table. Thank you.

assim, porque assim ela me faz. E as músicas que eu vivo a cantar têm um sabor igual. Por isso é que se diz como ela é sentimental. Romântico é sonhar, e eu sonho sim, cantando essas canções para quem ama igual. A veces, en cuanto salgo de casa y doblo la primera esquina, o bajo los escalones del metro, dejo atrás lo que soy, y me aturde y me excita el gran espacio en blanco en el que se convierte mi vida, sobre el que parece que van a imprimirse con más brillo y más nitidez las sensaciones, los lugares, las caras de la gente, las historias que escuche. Take me to your darkest room. Close every window and lock every door. Yo, algunas veces, mirando a algunos viajeros que no hablan con nadie, que permanecen callados y herméticos junto a mí en su butaca del avión, o beben su copa en la cafetería del tren, o miran fijamente el monitor donde transcurre una película. Me pregunto qué historias sabrán y no cuentan, qué novelas lleva cada uno consigo, de qué viajes vividos o escuchados o imaginarios se estarán acordando mientras viajan en silencio a mi lado, un poco antes de desaparecer para siempre de mi vista, caras ni siquiera recordadas, como la mía para ellos. Cambias de vida, de habitación, de cara, de ciudad, de amor, pero aún despojándote de todo queda algo que permanece siempre, que está en ti desde que tienes memoria y mucho antes de alcanzar el uso de razón. El núcleo o la médula de lo que eres, de lo que nunca se ha apagado. No una convicción ni un deseo, sino un sentimiento, a veces amortiguado, como una brasa oculta bajo las cenizas del fuego de la noche anterior, pero casi siempre muy agudo, latiendo en tus actos y tiñendo las cosas de una duradera lejanía. Eres el sentimiento del desarraigo y de la extrañeza, de no estar del todo en ninguna parte, de no compartir las certidumbres de pertenencia que en otros parecen tan naturales o tan fáciles, la seguridad con que muchos de ellos se acomodan o poseen, o se dejan acomodar o poseer, o dan por supuesta la firmeza del suelo que pisan, la solidez de sus ideas, la duración futura de sus vidas. Eres siempre un huésped que no está seguro de haber sido invitado, un inquilino que teme que lo expulsen, un extranjero al que le falta algún papel para regularizar su situación, un niño gordito y apocado entre los fuertes y los brutos del patio de la escuela, el lento de pies planos entre los soldados del cuartel, el afeminado y retraído entre los agresivamente machos, el alumno modelo que se muere por dentro de soledad y vergüenza y quisiera ser uno de esos réprobos de la clase que se burlan de él, el padre de familia embalsamado de tedio y rencor conyugal que mira de soslayo a las mujeres mientras pasea del brazo de la suya un domingo por la tarde, por una calle de su ciudad de provincia. And so it is. Just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time. And so it is. The shorter story. No love, no glory. No hero is.

sensação doce, um sombra boa magia. Minha vida inteira um tadá, só para um segundo de bom sorriso. É grandeza de amor, bem maior que tudo dor. Abre asa e voa, Muna, na paz, Muna, na fé, Joana. Estaba como muerto, con una carencia absoluta de todo deseo de comunicación, como si no perteneciera a este mundo pero tampoco a ningún otro, como si durante todos los años transcurridos hasta este momento solo hubiera hecho mecánicamente lo que se deseaba de mí, esperando en realidad una voz que me llamara. Thank you. different end. Nothing yet has really sunk in. Looks like it always did. This flesh and bone is just the way that we are tied in. But there's no on and on and on and on. Love carries. Con la honda tristeza de La Igrive, de Peter Gabriel, terminamos el programa de hoy, y con él, esta breve serie de dos emisiones que en Buscando Leones en las Nubes hemos dedicado a Antonio Muñoz Molina con ocasión de la concesión del Premio Príncipe de Asturias de las Letras de 2013, y que han girado sobre una de sus novelas mayores, Sefarad. De ella están extraídas todas las citas que han aparecido en la edición de hoy, aunque la leída en último lugar es un pensamiento de Franz Kafka recogido también en el texto de la obra. El contrapunto sonoro a los fragmentos que os he presentado lo aportaron Sting con Chris Botín, Kat Janin, Josephine Kronholm con Ibis, Rosana Casale, Sissy Posse, Karen Dalton, Gigi Shivava con John Powell, Damien Rice con Lisa Hannigan, Sara Tavares y el mencionado Peter Gabriel. Me hace ilusión pensar que Buscando Leones en las Nubes haya podido alcanzar esta noche el logro pretendido con esta suerte de homenaje a Antonio Muñoz Molina, y que no es otro que transmitiros la emoción que a mí mismo me ha asaltado, en no pocas ocasiones, durante la lectura de sus casi siempre extraordinarias y bellísimas novelas. Espero que así haya sido. Con esta esperanza nos despedimos hasta la semana que viene, Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo en el guión y la presentación. Hasta el lunes próximo. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana habingo jarabi koso, mukirila.